nombre es Meli. Jorge. Re contentos, estamos re felices, emocionados. Es la primera vez, así que re contentos. Y hubo de todo, ¿eh? Hubo gente que llevó enteros, otros fraccionados, de todo. Pero agruparon mucho, algunos también se agruparon para comprar el entero juntos, otros fraccionados. Fraccionados. Sí, tiene un descuento del 30% sobre el total. Y lo que pasa es que una poseada normal es el 35%. Claro. Pero este hacer un juego de quiniela no sabemos el porcentaje en sí. Tenemos de común que es la declaración de la plata por superar los 50 mil pesos en la apuesta de quiniela, pero después no sabemos el porcentaje en sí. Mucho. Contentos. Estamos felices, re contentos. Una locura total, porque encima lo vimos en vivo, porque justo fue la cena de fin de año, de despedida, y estábamos todos aquí. Cuando dijeron que era Cañuelas, y cuando fue en esta agencia, imagínate, en esta agencia, imagínate, felices, re contentos. Que lo disfrute, que lo sepa aprovechar. Que cubra sus necesidades básicas. Que sea alguien que lo necesite.